Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 20 de junio. Hasta el 30 de este mes se mantiene abierto en Andalucía el plazo de solicitud para los ciclos formativos de formación profesional. En el caso del IES Los Remedios, el centro ubriqueño mantiene su oferta, entre la que destaca el grado medio de sistemas microinformáticos y redes, el grado superior de desarrollo de aplicaciones web, y en cuanto a la formación dual, se mantiene por quinta promoción consecutiva el grado superior de asistencia a la dirección, que cuenta con un gran porcentaje de inserción laboral. De hecho, en el último curso, 8 alumnos han sido contratados después de concluir el ciclo, en sectores que van desde el marroquinero hasta la industria auxiliar y otros perfiles. De las 2.000 horas aproximadamente de formación, que se reparte en dos cursos de asistencia a la dirección, el alumnado desempeña más de la mitad en el seno de las empresas integradas en las enseñanzas. Tras un periodo inicial de introducción hasta enero, el alumnado de primer curso en dual pisa las aulas los lunes y martes, mientras que los miércoles, jueves y viernes se forman desde la empresa. Una de las principales ventajas para el alumnado radica en la perspectiva más real de su entorno de trabajo y de la especialidad para la que se prepara. Las personas interesadas pueden solicitar su plaza hasta el 30 de junio mediante la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación, pero también acudiendo a la Secretaría del propio instituto o contactando a través del teléfono 956 12 89 03. En septiembre, e incluso hasta mediados de octubre, se abre también un plazo extraordinario de matrícula en función a posibles plazas vacantes. En el IES Los Remedios, pues seguimos con la oferta de formación profesional que ha tenido estos años. Hay dos familias profesionales, la familia de informática, que cuenta con dos ciclos, uno de grado superior, desarrollo de aplicaciones web, y otro de grado medio, sistemas microinformáticos y redes. Y después está la otra familia, que es en la que yo soy profesor y coordino el proyecto dual, que es el ciclo de asistencia a la dirección, lo que antiguamente, con la antigua normativa, se llamaba secretariado, y que pertenece a la familia profesional de administración y gestión. Y es un ciclo pues que está enfocado sobre todo a puestos de perfil de asistente de puestos directivos, ¿no? Pues en oficinas, en administración en general, tanto empresas privadas como públicas, e incluso, bueno, pues ya, digamos, como despachos profesionales, etcétera, ¿no? Todo, digamos, en el ámbito administrativo y, digamos, de apoyo a personas que tengan tareas administrativas, y que es un perfil que preparamos para descargar esos equipos directivos de tareas administrativas. Además de otras ventajas que tienen ya de por sí que usar no solo nuestro ciclo, sino otro, pero también el nuestro, de que después abre ciertas opciones también a continuar con grados universitarios e incluso después, pues, en algunos procesos selectivos, oposiciones y demás, incluso para concursos de traslados en el caso de algunos funcionarios, pues también se están admitiendo los ciclos superiores, se admiten como puntuables en esos méritos, ¿no? Lo que ha cambiado es la denominación del ciclo, y es verdad que la configuración también, anteriormente con la legislación educativa anterior, se llamaba ciclo de secretariado y se cursaba en un curso y un trimestre, ¿no? Eran 1.300 horas. Desde la generalización de los ciclos formativos a 2.000 horas, pues el nuestro pasó a denominarse asistencia a la dirección, y como digo, pues 2.000 horas repartidas en dos cursos, y efectivamente con esta modalidad sí llevamos desde, como tú decías, desde los 8 cursos anteriores, que es cuando ya se hizo el cambio, la aplicación del cambio normativo, pero el contenido y el perfil sigue siendo exactamente el mismo que preparábamos, lo que pasa que incluso con más horas de formación. Y en nuestro caso, además, como ya sabéis, que en alguna ocasión he comentado ahí con vosotros en Radio Ubrique, pues nosotros ya llevamos además varios años trabajando en el ciclo, pero en el ámbito dual. O sea, nos incorporamos para el primer curso que tuvimos, fue el 19-20, donde iniciábamos el proyecto dual, que consiste pues en ofertar una serie de plazas dentro de las plazas que se cursan aquí presencialmente en el ciclo, pues ofertar una serie de plazas para que el alumnado, que tanto el equipo educativo como le dé perfil, como el alumno que quiere, pues cursar prácticamente desde principio del ciclo formativo, desde su primer curso, pues ir alternando durante varios días a la semana, 3 días en la empresa y 2 días en el centro. De manera que eso también lo que hace es acumular horas de experiencia a los alumnos, y que incluso sean muchas más allá de las horas ordinarias que tiene cualquier ciclo formativo, que es la formación práctica del último trimestre. En el caso del dual, pues esos alumnos acumulan prácticamente de las 2.000 horas, casi podemos decir que la mitad de las horas que ha cursado el dual se han hecho en un puesto real de trabajo, en una empresa, en una administración pública. Correcto, son ciclos que, bueno, en general la FP, que afortunadamente se está quitando, digamos, esa este calificativo que tenía como una enseñanza residual y está tomando fuerza. Nosotros en el instituto, además, bueno, es un centro que se cree la formación profesional y que invierte en ella y que además digamos que la apoya, ¿no? Y nosotros ya lo vivimos de verdad, o sea, nosotros formamos alumnos que después realmente, no todos evidentemente, porque la inserción del laboral del 100% es imposible, pero todos los años tenemos casos de inserción directa, tanto en las empresas donde están haciendo las prácticas, bien en sus prácticas ordinarias, como en las que han ido cursando la formación dual durante los dos cursos, o incluso lo que nosotros llamamos también inserción indirecta, es decir, que el ciclo no le abre inmediatamente las puertas del mercado de trabajo, pero con ese título acaba a los meses, a lo mejor, pues acaba obteniendo accediendo a un trabajo del perfil que nosotros preparamos, ¿no? Y bueno, ahí están los datos, muchas veces incluso, bueno, lo constatamos con empresas que nos llaman a nosotros porque nos conocen, saben el perfil de alumnos que buscamos y a veces incluso afortunadamente nos cuesta trabajo tirar de promociones anteriores y encontrar a alguien que no esté ocupado, ¿no? Y que esté ocupado además con ejerciendo la formación que ha recibido aquí. El espacio que ocupa el Centro Guadalinfo en el edificio de la Biblioteca Municipal está siendo remodelado para transformarse en punto Vuela, siguiendo la estrategia Vuela en Guadalinfo 2022-2025 de la Junta de Andalucía. En paralelo se trabaja en la organización del campus de verano que arranca el 3 de julio y cuyo cupo de participación está cubierto. La estrategia Vuela Guadalinfo incluye mejoras en la conectividad de los pueblos andaluces, acceso a tecnologías emergentes, aceleración de los servicios digitales y renovación de los centros Guadalinfo para convertirlos en espacios activos de trabajo y aprendizaje digital. De este modo cambia el concepto de atención al usuario ofreciendo un asesoramiento tutorizado y personalizado sobre cualquier aspecto que sea demandado y que esté relacionado con la tecnología. Los procesos administrativos y telemáticos suelen ser objeto de consulta, entre estos los relacionados con la banca. En este sentido se contará con un kiosco de asesoramiento con colaboraciones de las propias entidades financieras para actualizar a los ciudadanos el uso de la tecnología en este marco. En cuanto al campus, los talleres se centrarán en la programación de videojuegos con la aplicación de la inteligencia artificial. Se establecen dos grupos en días alternos, los lunes y miércoles por un lado y martes y jueves por otro, en horario de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Yo digo, el primer, nada más publicarse el cartel en las redes y por WhatsApp, que suelo mandarlo a todos los contactos que normalmente tienen relación con Guadalinfo, pues un día, o sea, el mismo día ya estaban casi todas las plazas, a excepción de una o dos. O sea, que los días posteriores ya se terminó de completar. Sí, además hay niños que van repitiendo hasta que ya, bueno, pues salen por el rango de edad por arriba, pues ya no pueden volver, ¿no? Pero claro, es verdad que cuando empezamos con los más pequeños, pues, o los que todavía continúan edad, hay niños que llevamos tres años, cuatro haciéndolo, y vienen todos los años, ¿no? Porque, bueno, pues es una actividad que les llama la atención, que les gusta, que les distrae. Además, bueno, pues siempre lo hacemos de forma amena, en el sentido de que no sea solamente todo trabajar, sino que también juegan, que también comparten. Y la verdad es que cada año más o menos sabes con la gente que vas a contar ya, ¿no? Porque, bueno, hay muchas actividades, pero bueno, pues hay niños que les gusta más el deporte, hay otros niños que les gusta más pues el tema de piscina, a lo mejor, y otros que les gusta esto de la tecnología, ¿no? Sí, la verdad es que este año he optado por esa temática, precisamente preveyendo un poco eso, que nos cogía en pleno cambio. Entonces no sabíamos, de hecho no traemos el equipamiento, a esta fecha todavía no tenemos el equipamiento nuevo, solamente se ha pintado, se ha adaptado el centro, y estamos esperando eso, mobiliario y equipamiento. Entonces preveyendo un poco que nos podía coger el que no tuviéramos el material nuevo, con lo cual tampoco, bueno, ya digo, hay incorporación de robótica, de equipos robóticos nuevos, de drones, de gafas de realidad virtual, pues preveíamos que seguramente no íbamos a llegar a tiempo. Entonces programar una actividad de ese tipo sería pillarnos los dedos, ¿no? Entonces decidimos hacer también un poco por esa redistribución del centro y que nos iba a faltar mobiliario, porque hemos tenido que desmontar ya parte para que cuando llegue el nuevo ya podamos montar, pues no tampoco teníamos grandes espacios para poder trabajar, podemos decir, como otros años hemos hecho con robótica, construyendo cosas, ¿no? Entonces este lo hemos planteado más, se puede decir que es un taller más de pantalla, como tú dices, ¿no? De estar sentado en el ordenador, pero bueno, no es así realmente, o sea, vamos a tratarlo como un... como bueno, vamos a hacer las nociones básicas para programar un videojuego, pero cuando se programa un videojuego no solamente hay una parte que es la pantalla y programar y historia, sino que hay que construir un relato, hay que construir unos personajes, hay que dibujarlos, hay que pintarlos. Entonces todo eso lo que hace es que lo alejas a los niños de esa pantalla por un tiempo, ¿no? Entonces toda esa parte, que además lo van a hacer de forma colaborativa, cada uno va a tener una tarea. Entonces, ya digo, hay mucha parte que en las 3 horas que dura en el día ese taller, pues posiblemente más del 50% estén alejados de la pantalla, ¿no? Es lo que se persigue, ¿no? Que ellos vean que bueno, pues hay un trabajo anterior a la programación y luego posterior incluso, ¿no? Porque habrá que analizar, tendrán que ver ellos entre ellos mismos, pues comentar qué les ha parecido lo que han hecho los demás. O sea, que intentamos siempre que no sea 3 horas delante de una pantalla sin moverse del sitio, ¿no? Sino que intenten ver que la parte justa de tecnología y la parte justa también un poco de cabeza, de pensar y de darle un poco a eso, al coco, ¿no? Y fomentar la creatividad y sobre todo el adquirir los conocimientos necesarios, ¿no? Claro. Y en este caso también una pincelada, porque será una pincelada indudablemente, porque la inteligencia artificial todavía uno está en pleno boom ahora, pero es un poco el hecho de que ellos conozcan qué es eso de la inteligencia artificial y que lo puedan ver aplicado en ese videojuego que ellos van a hacer, ¿vale? O sea, nosotros voy a proponer una serie de temáticas con la que tienen que elaborar un juego y al final pues tendrán que aplicarle parte de inteligencia artificial. O sea, el juego tendrá, por decirlo así, que pensar por sí solo en función de, bueno, pues de la cara, por ejemplo, de la cara que pongamos o de un símbolo que le enseñemos a la webcam. O sea, interactuaremos con el ordenador y el ordenador tendrá que predecir o tomar decisiones en función a los estímulos que ellos propongan, ¿no? Entonces es una forma también de iniciarlos a esa nueva tecnología. Vamos con más asuntos. Avanza LGTBI Ubrique ha presentado el cartel de presentación de su Semana de la Diversidad, que se celebrará del 26 de junio al 2 de julio. En esta ocasión han decidido abrir su entidad a otras áreas que se relacionan de manera directa con su colectivo, como las letras, el arte y el cine, tradicional refugio de personas que pertenecen al colectivo LGTBI. El lema elegido es: el amor es como el arte y las letras, debe ser libre. Básica ha informado de las nuevas jornadas de reparto de bolsas que se va a llevar a cabo en la localidad en horario de 10:30 a 1:30 y de 7 a 9 por las tardes. Será los siguientes días y lugares: martes 27 de junio en la Plaza de la Verdura, miércoles 28 en la Plaza de Abastos, el jueves 29 en la Plaza de la Estrella y el viernes 30 junto a las pistas de pádel de Ministro Fernández Ordóñez. Y en deportes, Jorge López se proclamaba campeón de Andalucía de BTT en la modalidad XCO. Se trata de la segunda medalla de campeón de Andalucía en menos de 3 semanas para el ubriqueño, quien con esta suma ya 9 títulos autonómicos. En esta ocasión, Jorge López mantuvo una lucha encarnizada con el malagueño José Julián Barón Juste, a quien aventajó en menos de 16 segundos. El corredor del Simisur Centauro Bikes firmó un tiempo final de 46 minutos 26 segundos por el 46-52 de Barón. Lejos quedaron Juan José Llorca y José María Córdoba, que entraron a 10 y 11 minutos respectivamente. Pues sí, la verdad que estoy muy muy feliz de haber conseguido este triunfo y sobre todo ante los rivales con los que lo he conseguido. Sí, bueno, Juste es un... ha corrido hasta en Uri, que creo que fue... ganó el duatlón, si no creo recordar, el duatlón creo que se hacía en Ubrique, creo que lo ganó en una ocasión, porque ya te digo, es un portento, era futbolista, después duatleta, corredor de montaña, BTT, un tío, un deportista nato, y en mi inicio era un referente y bueno, he conseguido ganarle en su movilidad, en la que más le gusta a él y la que más me gusta a mí. Bueno, estaba también José María Fernández, el bombero de Arcos, que también podía haber estado ahí en la lucha, pero en los inicios tuvo una caída y le impidió continuar. Y bueno, es un circuito en que las diferencias son mínimas y cualquier percance pues te puede dejar fuera de carrera, que ha sido el caso de Pepe. Sí, bueno, es un circuito que lo tengo a 5 kilómetros de casa, donde habitualmente entreno con la escuela y bueno, y claro, muchos amigos en el recorrido. O sea, ha sido un plus de energía. Y bueno, no podía defraudarlo. Sí, bueno, es un circuito de muchos zigzagueos, zonas técnicas, saltos. Había un Rock Garden que también era complicado de sortearlo, escalera, era muy completo. Y bueno, ahí no es que tenga matrícula de honor en todos esos puntos, pero sí me desenvuelvo bastante bien. Entonces, bueno, también es un circuito que sí, que se adapta a mi manera de correr. Mi talón de Aquiles son las subidas largas más que nada por lo grande que soy, ¿no? Y bueno, y aquí, pues, este circuito, pues la verdad que me iba bastante bien. Bueno, yo sabía que íbamos a estar los tres ahí, iba a ser una carrera muy agónica, que las diferencias iban a ser cortas, y bueno, ya Pepe Fernández se quedó fuera, nos quedamos los dos, y sobre la marcha, pues, va llegando a puntos donde crees que puedes atacar, donde pueden ser decisivos. Y bueno, en la segunda vuelta, en un tacón muy pronunciado hacia arriba, en el que si no iba fino podías poner el pie, él tuvo un traspié, lo llevó a poner y ahí fue donde aproveché para sacarle unos metros y mantenerlo hasta el final. Al final han sido, creo que han sido 16 segundos los que hemos estado, pero hemos estado 16 segundos durante 30 minutos, ¿sabes? Que yo cada vez que miraba para atrás lo veía apretando y bueno, y ya te digo, apretando los dos a ver quién podía más y bueno, al final me llevaba el gato al agua. Bueno, yo no suelo mirar mucho para atrás. La ventaja que teníamos en este circuito, que como hay mucho zigzagueo, pues los zigzags en las curvas, pues no hace falta ni mirarlo para atrás, lo veía a lo mejor en la curva contraria. Y ahí es como lo iba manteniendo la referencia. Sí, la verdad que nos apreciamos mutuamente, sabemos los dos lo difícil que es estar ahí arriba y bueno, la verdad que somos amigos y nada, y mejor así, ¿no? Porque es una rivalidad sana y bueno, si hubiese ganado él, pues igualmente se lo hubiese merecido, ¿no? Fuimos en la preparación para llegar a estos campeonatos, a estas carreras así, que son objetivos de la temporada, cuesta mucho y bueno, no hay que desmerecer un segundo puesto en este caso como el que ha tenido él y bueno, igualmente cuando lo tenga yo, pues siempre hay que tener la cabeza bien alta porque, ya te digo, dentro de nuestras posibilidades, de nuestro trabajo, nuestra conciliación familiar, podemos sacar... hacemos un esfuerzo sobrenatural en muchas ocasiones y bueno, no hay que desmerecer un segundo puesto ni cualquier otro puesto siempre que hayas dado lo máximo en un objetivo, en este caso, en la carrera como un campeonato de Andalucía. Sí, claro, pues, entramos en una nueva categoría y reencontramos rivales antiguos, ¿no? Y bueno, ya para el año que viene pues seguirán apretando y seguirán subiendo. Lo bueno es seguir teniendo energía y seguir teniendo ganas de disfrutar de la bicicleta como la disfruto. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.